Hola, hola, hola. Hola, hola. Uno, uno, uno. Uno, uno, uno, uno. Uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno. Si en tus venas corre rock, esto es para vos. Te invitamos a escuchar Cultura Rock, un programa hecho para los amantes de la buena música. Pero muy buenas noches a toda la gente que está conectada un lunes más acá en Cultura Rock por Radio Estéreo 506. Déjeme saludar primero a las damas. ¿Cómo estás, Rebe? Buenas noches, muy bien, ¿usted? ¿Cómo se siente el día de hoy? Excelente. Sí. Muy bien, aquí un programa más. ¿Qué vamos a celebrar hoy, Rebe? Hoy vamos a celebrar el Día de las Mujeres Metaleras. El Día de las Mujeres Metaleras. Así es, se celebró el pasado 26 de noviembre. Ok. Don Jackson González, ¿cómo estás? Todo en orden, por dicha, todo bien. Aquí, un fin de semana jeteado, pero estamos al pie de cañón acá. Sí, bueno, ahí empezamos casi 10 minutos más tarde, pero fue por cuestiones técnicas. Cuestiones técnicas. Bueno, hoy tenemos un programa un poco... parecido al de la semana pasada. De la semana pasada fue dedicada a esos hombres que marcaron pues una época o marcaron su sello en el rock. Y hoy vamos a hacerlo diferente hacia las mujeres, ¿verdad, Roy? Sí, sí, en conmemoración del Día de las Mujeres Metaleras. Conmemoración del Día de las Mujeres Metaleras. Por cierto, felicidades a todas las chicas. ¿Cómo que podemos esperar, Jackson? Buena música, como siempre. Sí. Sí, pues hay mujeres bastante influyentes dentro del rock. Ajá. Y que siempre nos dan esa calidad de música y esa voz, que esas voces melódicas en algunos casos que los hombres no pueden llegar a tener tan así, con esa tonalidad y esas cosas tan líricas. Debe saludar a Yolani Monge, dice: hola amigo, ¿todo bien? Un saludo a vos y a tus amigos, solo bueno. Pura vida, salud. ¿Qué le veo diferente a Rebe hoy? Rebe, le veo algo diferente, ¿verdad? Me bañé. Vino como pintada y todo. No. Sí. Me bañé. No, le veo algo diferente a Rebe hoy. Hasta ahora lo estoy notando. Me bañé. ¿Eso fue? ¿Qué hiciste, Rebe? Sí, eso fue. Bañé, es que ya cuando uno se baña cambia, ¿verdad? cambia un poquillo. Sí, sí. Bueno, ¿qué le parece si empezamos el programa del día de hoy? Y vamos a empezar entonces. Bueno, déjeme saludar primero a la gente de Radio Nova, que siempre está conectada con nosotros. Enlazados, un saludo muy especial para la gente de Radio Nova y un saludo para la gente de Asalto Mata también. ¿Sabes quién anda por acá? Juanca de Acaron. Ajá, un saludo para Juanca. Tienen que venir por acá, por esos lados. Saludito para, sí, porque tenemos. Son bienvenidos. Tenemos un juego pendiente, madre. Ah, sí, cierto. Joaquita, tenemos un juego pendiente, mi hermano. A mí no se me ha olvidado eso todavía, madre. ¿Qué le parece si arrancamos el programa el día de hoy? Vamos a arrancar entonces con. Ajá. Nada más y nada menos que una de las más grandes voces, y no solo una gran voz, sino que también fue toda una pionera Ajá. Dentro de lo que fue el género femenino dentro de la escena rock. ¿De quién nada más hablando? Y nada menos de Janis Joplin. Janis Joplin. Una voz, pues no melodiosa, pero sí una voz con mucha potencia. Demasiada potencia tenía esa mujer en la voz. Y eso mismo fue la que la hizo ser y tener tantas características y ser tan reconocida como lo ha sido. Bueno, y que estaba en un mundo que era muy, muy de hombres, ¿verdad? Entonces ella vino a incursionar esa parte y pues fue una carrera muy cortita, pero sin embargo dejó un gran legado. Exactamente, y como dices, en un mundo donde solamente habían hombres en ese momento. Y no solamente en la escena del rock, digamos, sino que también la cultura en ese momento, la sociedad y todo, era muy diferente a lo que es actualmente, ¿verdad? Entonces ver a una mujer hippie ahí con sus pelos, gritos. Y sus gritos y todo, era sí, toda una revolución, ¿verdad? Y sí, pues ella lo hizo, ella fue pionera ahí. Ajá. Sí, y lo hizo. Fue una lástima, es una lástima que haya muerto tan joven, ¿verdad? Del club de los 27 y pues fue una lástima, una pérdida muy grande para el rock, para la música en general, ¿verdad? Ajá. Que muriera tan jovencita de una sobredosis de heroína y apenas sacó tres álbumes y de ahí es una lástima. Sí, podía dar muy mucho más. Uh-huh. Con esa voz, esa potencia, ¿verdad? Que tenía. La semana pasada Lolita nos estaba preguntando sobre la bruja cósmica. Sobre la bruja. ¿Por qué será que le decían así? ¿No sabes por qué era que le decían la bruja cósmica? No sé. Bueno, un saludo para Josué Castillo también, que está conectado. Juan, que dice que sí, exacto. Saludos por allá. Va, tenés que venir por acá. Déjame ver dónde está la pantalla, Don Jackson, que no la encuentro. Ahí está, arriba. ¿Esto? Sí. Ah, ok. Listo, entonces. Bueno, aparte de que le decían así, también le decían la dama blanca del blues, porque lo de ella era blues. Ella empezó antes del blues, más bien, empezó con sí, otro género. Con el blues, ¿no? Y luego se tiró lo que es la psicodelia. Ajá. Y por ahí anduvo por esos géneros, el rock, ¿verdad? Sí, yo pensaba que Janis tenía muchos álbumes, y no, en realidad son tres solo álbumes tres. Lo que tiene. Uh-huh. Y el uno creo que ya lo sacó ya casi que puro final. Sí, en o sea, el casi 70. Que solo tenía, casi ajá, que solo tenía dos ella, álbumes, y con esos dos álbumes tuvo todo el éxito. Sí, porque ella murió en el 70. Y en el 70 fue donde salió, ella murió en de octubre. De 27 años, también pertenece al grupo de los 27. Bueno, y vamos a escuchar a Janis Joplin entonces. Vamos con esta canción que se llama Piece of My Heart. Piece of My Heart. Piece of course. Ya empezamos. Piece of ya empezamos. My heart. Ya empezamos. Vamos a la música, ya lo veremos. Yeah. Bueno, así arrancamos el programa del día de hoy, dedicado a las chicas metaleras, ¿verdad? Vamos. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Solo bueno, ¿verdad? Solo bueno. Con Janis Joplin, la bruja cósmica. Cósmica. Bueno, para toda la gente que nos está escuchando a través de Radio Nova, un saludo muy especial para todos ustedes. Si en algún momento ustedes quieren un tema, ya que pues no tenemos chat, el número de teléfono es 7157-8405, 7157-8405. Nos pueden mandar un audio ahí de WhatsApp y nosotros te estamos complaciendo. Recuerda que hoy estamos con un especial de las chicas que marcaron pues historia, así como la semana pasada, que fue el de los hombres. Esta semana se lo dedicamos a las mujeres. Pues sí. Estoy prendido. Sí, ahí. No estaba prendido, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. Qué maña. Es que no. ustedes tienen una. El micrófono va 1, 2. Ya cerró, ya cerró todo. Va como 5, 8. me tienen por todo lado ustedes aquí en controles. Pero ahí, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Bueno, Ray, ¿con qué seguimos? ¿Qué podemos decir de las mujeres? ¿Qué tanto ha sido el aporte dentro del género? Bueno, pues ha sido muy importante. Y si nos vamos a tiempos todavía más atrás, desde donde empezamos, desde el gospel, ¿verdad? Hay figuras pues muy importantes, mujeres muy importantes, que incursionaron y que para mí, yo pienso que qué difícil fue, ¿verdad? Ajá. Donde era una escena totalmente patriarcal, porque eran puros hombres. Eran puros hombres. Bandas de hombres y cantantes hombres, y empiezan ellas a meterse en ese ambiente, ¿verdad? En esa escena. Tuvo que haber sido difícil, ¿verdad? Especialmente, bueno, yo estuve leyendo ahí cuando hice la investigación para escribir eso, que para el blog, que inclusive las mujeres que más empezaron a meter en eso eran negras. Ajá. Entonces, para peores tenían que luchar contra el racismo. Entonces, muchas agarraron eso, como por ejemplo Aretha Franklin, para hacer esa lucha, ¿verdad?, del racismo que había, especialmente en Estados Unidos. Y luchar contra eso y agarrados, digamos, como de la música. Yeah. Entonces, me parece que fue difícil, fue muy duro. Sí, claro, fue duro. Eso siempre, y la lucha de las mujeres contra la sociedad y todo lo que. La discriminación que hay ha sido de siempre, ¿verdad? Eso sí. no es algo de en esos momentos. Actualmente todavía hay mucho. Claro, sí. Ahora hay muchos movimientos que más bien se aprovechan de eso. Sí, que claro. Tampoco es lo correcto, o sea, lo justo lo correcto, dicen por ahí. Sí, sí, tiene que haber un equilibrio. Y tiene que haber un equilibrio, o sea, sí tiene que hacer las cosas, tiene que ser todo equitativo, pero tampoco el abuso de ese querer hacer las cosas, ¿verdad? Querer que las cosas sean iguales. Por ahí vi una nota de unas chavalas que estaban reclamando que le cambiaran el nombre del mundo por Munda. Ah, sí. Esas son cosas extremas, o sea, son cosas que no van. Que no van. Sí, no. Uh-huh. O sea, una cosa no tiene que ver con otra, pero pues hoy nos estamos dedicando a la música, a esas chicas que hicieron diferencia. Hicieron diferencia, que marcaron diferencia y que lo que hicieron fue luchar y lucharon con arte. Con arte, exactamente. Con arte. Como se tienen que hacer las cosas uh-huh. bien. Bueno, un saludo para Ed González que se conectó ahí a través de la Mixlr. Kevin, Eduardo, que está por ahí, ¿qué me dice? Kevin, ¿todo bien? Saludos. Gusto para saludarte. Todos los que están ahí. Ahí por la MixLR y por el Facebook Live. Si se les corta el Facebook Live y quieren seguir escuchando el programa, pueden entrar a través de la MixLR, donde pasamos el programa completo sin necesidad de que se vaya a cortar. Un saludo ahí para Jorge Jesús, que es un cantante nacional extremadamente bueno, demasiadamente bueno. Jorgito de Jesús, un saludo muy especial para vos. Pues está concursando también para el hombre más feo. No sé por qué. Sí, sí, sí. Sí. No, Jorgito no es tan peor, man, como para que lo metan ahí, pero ahí lo metieron en la pelota. Ahí estoy de boca en boca, Jorgito, un día de estos, mi estimado Jorge. Bueno, seguimos. Nada más un saludo ahí para Karim, que también nos está viendo por Facebook, si no me equivoco. Para. Y que me dijo que estaba conectada por ahí. Karim. Karim, un saludo en especial para Karim. Bueno, ¿usted la conoce, Karim? Entonces. ¿Ah? ¿Usted la conoce? ¿Quién es? Karim. Ah, sí. Sí, sí. Vamos a la música. Bueno, vamos entonces con esta canción pues nada más y nada menos. Esa Joan canción es un clásico, es un clásico. Esto lo hemos escuchado en montones de versiones. Uh-huh. Y pues la versión original fue de Joan Mary Larkin. Ese es el nombre de pila. Ajá. Joan Jett, nombre artístico. Ella pertenecía al grupo de... Se llamaban Joan Jett. Y The Black Hearts. Y The Black Hearts. Uh-huh. El primer grupo que tuvo se llamó The Runaways. Exactamente. Ella... Eran un montón de chicas. Eran un montón de chicas. Y también usted sabe que ella lideró un movimiento que se llamaba Riot Girls, algo así. Riot Girls, algo así. Ajá. También había un movimiento ahí femenino. Y ella fue una de las líderes de esos movimientos en aquel entonces, ¿verdad? Que luchaban más por los derechos y eso. Ella uh-huh. ahorita tiene 61 años, entonces eso fue de ya hace ya ratillo. Ya hace tiempo, hace tiempo. Sí, sí. 1958 nació. Y pues cuando salió este tema de I Love Rock and Roll en 1982, fue número uno en la lista Billboard desde la fecha del 20 de marzo en adelante. Bueno, vamos a la música entonces. Casi dos o tres meses estuve número uno. Entonces vamos a escuchar esta canción, I Love Rock and Roll, por Joan Jett. Ya regresamos. Esto es Cultura Rock. Son las 8:57. En Cultura Rock, estábamos escuchando esa canción, pues es un poco diferente, uno normalmente está acostumbrado a oírlo. Yo siempre. Ajá, perdón. Es que se me levanta ahí rapidísimo. Ay, ay, entonces no puedo hablar ahora, tengo que avisarle. Un saludo para Karim. Un saludo especial, Karim. Ya sé quién sos. Ahora sí. Ya expliqué. Qué buena nota que está conectada. No sabía que te gustaba el rock, pero pues gracias por acompañarnos acá en este programa, que lo transmitimos todos los lunes a partir de las 8:30. Si todo sale bien. Si todo sale bien. Ajá. Y Jackson llega temprano. Ah, eso no lo dije yo, ¿verdad? No, estuve así. Ya reveló los problemas técnicos. Yo sabía que lo quería decir. Hace rato estaba tirándomela. Bueno, sí, porque cuando se dijo que habíamos tenido problemas técnicos, me volvieron a ver de una vez. Sí, es que los técnicos, sí, son problemas técnicos. Son problemas técnicos. Qué increíble. Bueno, ¿qué puedes aportar más sobre este movimiento? Bueno, ya nos dijiste, Rey, que empezó más o menos, ¿qué? En los años 50, 60. Sí, como en los 60, por ahí. Empezó como en los 60. Sí, Rey, ¿por qué no te oigo ahí? Estoy hoy muy... ¿Le tiene el mute puesto? No. Ahí es que estás muy largo el micrófono. Eso. Ahí estoy. Ya. Ajá. Empezó como en los años 60. Sí, más o menos como los años 60. Y fueron unas chicas revolucionarias ahí que empezaron a hacer unos movimientos como feministas. Ajá. Y eran cantantes también, ¿verdad? Y ella fue una de las líderes. Y ella también pues incursionó un montón ya en lo que es rock. Ella impuso moda también, muy importante, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? De Joan Jett. Ah, sí. Sí, ella impuso moda, algo muy importante porque ella llegó con sus ropas sexys, ¿verdad? Sus pantalones de cuero, sus jackets de cuero, que por lo general lo podíamos ver en hombres, ¿verdad? Sí. Entonces ella vino, impuso esa moda. Ella era guapísima, sí. Sí, ella era muy sexy, era como muy sensual. Y pues sí, se veía muy bien, pero a la vez a mí me hace mucha gracia, a mí ella me encanta porque es una mujer muy ruda en el escenario, ¿verdad? Sí, es que le da mucha potencia. Ajá, ella transmite esa rudeza, pero a la vez es una chica sexy. Entonces, pues, sí, y esa voz. Es una buena combinación. Excelente la que logra combinación. Ella. ¿Sabes qué estaba pensando? Perdón, Jack. No, que, digamos, estamos hablando en la nota del rock, que a las mujeres les costaba un toque más. Pero por esa época estaban las chicas Yeye también. Ah, sí, claro. Que tal vez ya era una nota en español diferente, no sé, tal vez para que se haga una idea, Rocío Dúrcal, tal vez. Marisol también estaba por ahí, que eran de esas chicas Yeye, en esa nota Gogó, que es esa música. Sí, así se llama. Gogó. Sí, así se llama. Es que papá. Sí, ellas eran como un tipo de hippies, pero diferentes, sí, refinadas. Sí, era como, sí. Como la nota fresa de las hippies. De ajá, las correcto, hippies. Así es. Pues sí. Hay un aporte de Gogó. Un aporte. Bueno, seguimos con más música. Vamos con más música. Vamos con nada más y nada menos que este grupo. Es un grupo bastante reconocido, principalmente por una canción. Es una balada, pero no vamos a poner esa. Vamos a poner otra que también es súper conocida de ellos. Ajá. The Bangles. Uh-huh. Es un grupo de mujeres, pues de los primeros grupos donde solo todas las integrantes eran mujeres. Eran chicas. Chicas. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y vamos la alineación que tuvieron al principio era solo musical, no tenían voz. Y ya después fue que ya empezaron a cantar. Ellos están dentro del rock alternativo, o soft rock también. Y también usaron un estilo como de garage rock de California. Empezaron en 1981, fue cuando se organizaron, digamos, para empezar el grupo. Y en los años 80, pues fue el éxito de ellas. Okay. Con canciones como esta que vamos a escuchar a continuación. Que... esta me cuesta pronunciarla. A ver si. La de caminando como. ¿Cómo se llama? Walk. Ah, walking like an Egyptian. Esa misma, ¿ve? ¿Cómo está para el inglés? ¿Otra vez? Ya. Bueno, vamos a la música. Vamos a la música. Al ser las 9:09 de la noche, seguimos acá en Cultura Rock por Radio Estéreo 506 en compañía de Rebeca y de Don Jackson González. Rebeca, ¿vos sos González? No. ¿Qué apellido es usted, Rebeca? Álvarez. Ah, Rebeca Álvarez, sí, cierto. Sí, sí, sí. Yo debería saber eso, ¿no? Sí, claro. ¿Ah? Estaba probándolo nada más. A ver si era. Ahora no se sabe mi apellido. A ver si me lo sabía. A ver si se lo sabía. Bueno, estábamos escuchando ese tema que es un bastante movido. Sí, es un. A mí me gusta. Bastante vacilón, movido. Vacilón. Sí, sí, sí, sí. Esas son otras chicas que eran bastante sexys en el escenario también. Uh-huh. Se movían bastante. Digamos, estaban con sus instrumentos, pero a la vez daban ese. Era un espectáculo. Ese toque. Femenino. Dígalo. Ajá. Ese toque femenino. Y pues era bastante entretenido verles. Bueno, saludo para Rafael Carpio Fallas, Rafita, que nos está viendo a través del Facebook Live. Un saludo para Tati Sánchez también. Eso para Bosch, Tati, mi compañera, mi amiga de animación. Que vamos por ahí, vamos a estar en la Teletón de Desamparados, si Dios lo permite, el próximo sábado, el próximo viernes. Y un saludo para Lobita Guerrera también. Quiero para Eli, que está desde México escuchándonos. Nos escribe: hola, hola, buenas noches. Ya andamos acá, mis carnalitos y carnalita. Uf, corriendo, dice mi amiga Lobita. Pues a veces pasa, a veces pasa. Saludos desde México, dice. Saludos hasta desde México. Vamos a tener que ir a visitar a Lobita. Hay que ir a visitar a Lobita. Hay que ir por unos taquitos. Unos taquitos y unas. Que me guarden unas chelas allá, unas modelos. Ay, sí, una modelo negro. Especial. Qué rico. Hola, un barrilito, ¿te acuerdas del barrilito? El barrilito, sí. Un cantarito. Bueno. Qué rico. Qué rico. Sí, muchas cosas. Bueno, ya. Muchas cosas muy buenas por allá. Sí, sí, demasiado. Ahí está para pegarse la fiesta. Nosotros llegamos así como anécdota, y pedimos unas alitas, ¿verdad? Pero las alitas están del 1 al 6. Entonces, ya nosotros empezamos a ver que si nos picaba, que si no, ajá, que si sí, que cuál pedimos, que después pican mucho, que no. Nosotros queríamos con picante, pero decíamos, no, y si el 3 pica mucho, que no, que sí, que entonces estábamos en eso. Entonces, como consejo, le decimos al mesero, mae, esto ¿Qué tan picante? ¿Qué tan picante son? Pica mucho. Y no. Se vuelve el mae así, todo pedante, y nos dice, no, pues para nosotros no, no, pues no sé para ustedes. Pues para nosotros no, para ustedes sí. Dice, ah, sí, entonces tráiganos de las 5, le digo al mae. Y nos daban a 5 y la aguantamos, ¿verdad? La aguantamos, casi morimos, pero la aguantamos. Aguantamos con los machos. Pero son cosas que. Y mucha gente. Y después nos cobró propina. A la fuerza. Ah, sí, doble. Claro. Sí, es cierto, para la gente llega que. Y nos dice. Eso es otra cosa, porque uno no está acostumbrado no a eso. Aquí en Costa Rica no está acostumbrado, sí, a dar propina. Ajá. Aquí cobran el 10% para todo y listo. Y listo. Uh-huh. Entonces llega y nos dice: ¿quieren dar propina? Y nosotros. Y, ajá, ¿y eso cómo es? ¿10 o el 20? Y nosotros pensamos que eran 10 pesos o 20 pesos. Ah. Y cuando nos traen la factura, 20% nos cobró. Ajá. Sí. Y era un montón de plata. Pero ahí, nosotros sufriendo. Ya aprendimos de eso. Ya aprendimos. Aprendimos, pero lindo, lindo país. Es lindo México, es precioso. Un saludo para Lobita que está allá escuchándonos en México. Bueno, nosotros seguimos con más música. Lobita debe saber esos toques del 10 y el 20. Ah, sí, Lolitas. Bueno, ahí hubo un desastre el sábado, por cierto, ¿verdad? ¿A dónde? En el NotFest, en México. ¿En serio? Sí, hubo un desastre ahí un poco terrible. Ahí por el blog pasamos esa noticia. Fue noticia en todo lado, ¿verdad? ¿Qué sería? Era lo que se veía en las redes sociales, porque resulta que faltaban todavía dos bandas de salir, y parece que habían roto una valla y la productora, la gente que estaba organizando, no les dijo nada a la gente que estaba ahí, a los fans, y entonces empezó a durar y a durar, y no salían y no salían las bandas que faltaban, que era Evanescence. Ajá. y Slipknot. Y entonces la gente enfureció y empezó el caos, y empezaron a quemar los instrumentos, despedazaron todo, quemaron todos los instrumentos de ellos, los dejaron sin nada. Inclusive iban a tocar el domingo, pero no, la batería, bueno, en las fotos se ve algo terrible donde las quemaron, ¿verdad? Sí, fue algo feo. Ellos se fueron imagínense, y no pudieron tocar. Ya es el himno de San Costa Rica, por cierto, llegaron hoy. Bueno, un saludo para toda la gente de Slipknot, los fans que ya están casi listos para el miércoles. Todo el mundo estaba con mucho susto de que no tocaran aquí, pero bueno, afortunadamente aquí están ya y listos para también ese gran festival que vamos a tener aquí en Costa Rica, y que es la primera vez, ¿verdad?, que se da un evento así, y por dicha la gente respondió para que pues sigan trayendo bandas y festivales de este tipo a Costa Rica. Bueno, qué lástima, porque la misma gente se cierra las puertas si pasa algo así. Ya muchas bandas ya no van a querer pues tocar en... Sí, ahí el fallo fue también de la gente esta, sí, Live Talent se llama, y de que no les dijeran nada, ¿verdad? Los hubieran mantenido comunicados, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba pasando? Pues yo pienso que la gente hubiera estado tranquila, sí, ¿verdad? Pero pues de ahí no anuncian nada, la gente se desespera, son 3 horas esperando y de ahí... Sí, mucho tiempo de estar esperando. Sí. Bueno, vamos a la música entonces. Vamos a la música, entonces vamos con pues una de las mejores voces de el soul, la dama del soul, la llamaban. Uh-huh. Aretha Louise Franklin era el nombre de pila. Nació en Memphis el 25 de marzo de 1942 y la perdimos el año pasado. ¿Un año? No, a ver. Sí, ¿qué año estamos? El año pasado, 2018. Un año, sí. Tiene muerta. Exactamente. Déjeme por acá, dice Tati Sánchez, Johnny González, besitos y abrazos. Baby. Oh, baby. igual, muñequita. Ah, yo quiero mandarle un saludito a Adrián también, que está por ahí conectado. Igual con Baby. Chico sin baby. Glam. ¿Con Baby o sin Baby? Sí, es que con Baby, con Baby. Saludos al Chico Glam, que está por ahí hoy conectadísimo. Bueno, vamos a la música entonces. Vamos a la música entonces, vamos con esta cantante, Aretha Franklin, que era más que todo del soul, pero fueron los inicios también del rock and, ¿cómo es? Rhythm and blues. Rhythm and blues. Uh-huh. Y gospel. Ella era de gospel. Empezó con el gospel. Sí. Vamos, con esa potencia que tiene la voz. Vamos a escucharla. Esa canción que se llama Respect. vez estábamos escuchando esa canción tan chiva, tan matizadora, si se puede decir así. Es un piezón, ¿eh? ¿Ah? A ver. ya. A mí me dieron ganas de bailar y yo me puse a bailar aquí porque el soul es buenísimo, me encanta el soul. Es que hay que bailarlo, hay que sentirlo. La música se siente y esta música uno la siente, se transmite. Definitivamente ellos tenían, de todos modos, ellos, los negritos, a mí me parece que transmiten tanto, ¿verdad? Y hay que verlos bailar y verle los movimientos y todos. Sí, sí. Y la nota soul, a mí es uno de los ritmos que más me gusta, en realidad. Me gusta mucho el soul. Porque es una... ¿Cómo te puedo explicar? Para mí, para mi concepto, es como un matiz. Es como sentir la música. Es lo que más me hace sentir la música. En realidad, el ritmo del soul me hace sentir mucho la música. Sí, sí, que se puede bailar, ¿verdad? Se puede bailar y se puede... O sea, bueno, yo no bailo, en realidad no bailo. Pero sí siento. Pero siento el ritmo, yo lo siento. Yo no bailo, pero lo siento. Bueno, de Aretha Franklin podemos hablar algo muy importante. Que ella fue la primer mujer en entrar en el Salón de la Fama. ¿En serio? La primer mujer en entrar al Salón de la Fama. Sí, pero es que estamos hablando que esa voz que tenía Aretha es increíble. Era increíble. Sí, fue una gran pérdida también, ¿verdad? También estaba en primer lugar de los 100 grandes cantantes de la historia, según los Rolling Stones. Uh-huh. Y número 23 de los mejores artistas de la historia. Oiga. Casi nada. Sí, es que tenía mucha potencia en la voz. Sí, premios. Era Grammy está para tirar para arriba. Una premios. Larga carrera tras de eso, tú. Sí, claro. Sí, creo que estaba activa, ¿verdad? Eso no. No, ya tenía años de nuevo, pero ya estaba no retirada. Ya, retirada no, pero sí ya tenía años de no estar de yo no creo estar que ya estaba activa actividad. Sí. O sea, ella iba como a eventos y así. Pero así, activa pero no. Ya no sea espectáculo, show. Bueno, es que ya tenía 76 años cuando murió. Sí. Estaba bastante mayor. Bueno, seguimos con más música porque estamos en un especial de esas chicas que marcaron diferencia en la música. Pues rock, ya lo fuimos un poquito al show. Creo que por ahí también viene el country, pues toda esa... De todo un poco, las mujeres han andado por todos los géneros del rock. Por todos los géneros del rock. Entonces estamos en un programa especial dedicado a esas chicas, que en buena teoría era el especial de las chicas metaleras, pero al final de rock es rock, ¿sí o no? Así es, así es. Exactamente. Bueno, entonces seguimos con el especial y vamos a escuchar... ¿Sí? Vamos con esta cantante... se llamaba Anna May Bullock. Ajá. Vio cómo la dejé. Sí, sí, sí. Como loca. Como loca quedó. Sí, sí, sí. Nada más y nada menos que Tina Turner. Es cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa de nacionalidad suiza, de origen estadounidense. Uh-huh. Está nació nada más y nada menos que en el 39. 80 ella años, sí está retirada. Sí. Cumplió 80 años la semana pasada. Ella. 80 años. Sí. Tina Turner. Está retirada, vive ahorita en Suiza. La conocían como la reina del rock and roll, la reina negra del rock o la de Acid Queen. Y tenía una característica porque todos los hombres morían por las piernas de esa mujer. Sí. Y por los movimientos sexys también que hacía en el escenario. Pues muy interesante, ¿no? Algo normal. Algo normal. Bueno, vamos a escuchar entonces. Tina Turner y esta canción que se llama What You Get It's What You See. What? Así como dije. Ok, vamos a la música. We'll be right back. Bueno, nosotros seguimos acá en Cultura Rock, en la cabina de Radio Estéreo 506. Esta, pues, ya señora, Tina Turner, 80 años tiene. 50 años de carrera artística, nada más y 50 nada menos. Años de carrera artística. Sí, se retiró de los escenarios en el 2009. Uh-huh. Ya fue la última presentación. Pero de ahí queda. Tina Turner todavía para mucho rato. Ya eso es un ícono del rock. Es un ícono. La reina del rock, dice Rebe por ahí. La reina del rock. Y lo que hablamos de los movimientos sexys que tenía, Mick Jagger copió su forma de pararse. ¿En serio? Entonces, ¿ella? Sí, porque decían que era muy sexy ella en el escenario, ¿verdad? Y Mick Jagger es todo un sexy también. Mick Jagger copió la forma de pararse Tina Turner. Casi nada. Sí, un tipo de voz contralto dramático. Ese es el tipo de voz de Tina. Sí, contralto dramática. Bueno, super dice, bien, dice, bien. Dice por acá Silvio Antonio, dice buenas noches a todos, disculpas el atraso. No, no, mi hermano, más bien muchísimas gracias por conectarte. Le tengo otra noticia, Silvio. Sí, tenemos una noticia para Silvio. Viene noticia para Silvio. Qué risa la semana pasada que tuvimos a Silvio. Todo el programa lo tuvimos en ascuas. Sí, en pero le sirvió esperarse, ¿verdad? Bueno, la noticia que de verdad no se la ha dado y desde hace días. Pero no se la ha dado todavía, no se la ha dado. No se la ha dado. Para Catherine González. Saludo para acá. Un saludo para Catherine González. Todavía no se la dé porque se la va a dar ya. La prima adoptada. Verdad, digo, verdad. Bueno. La prima adoptada, sí, Catherine. Catherine es de por acá. Sí. ¿En serio? Uh-huh. Ah, oye. Somos vecinos. Somos vecinos. Uh-huh. ¿Y cuándo la invitamos a que venga a Cultura Rock? Hay que traer un día. Ya que siempre está con nosotros acompañándonos, puede venir. Siempre, siempre. La vez pasada me había hecho unos aportes de unos grupillos ahí. Ah, ¿en serio? Sí, ya los habíamos puesto por acá. Ah, bueno, pues muy interesante. Un saludito para Javier Metal. ¿Javier Metal? Javier Metal, tiene una banda ahí, muy importante. Ajá. Y pues un saludito, aquí me está escribiendo que al blog, que está conectadísimo, no sé por dónde está conectado, supongo que por el Facebook. O tal vez por la MixLR como invitado. Ajá. Porque en la MixLR hay invitados, no podemos ver el nombre, pero sí sabemos que están ahí. Tal vez la otra semana podemos pasarle ahí, él tiene una banda que se llama Aves de Fuego. Ajá. Y y pues por ahí están estrenando unas piecitas nuevas, entonces podemos pasarlas por ahí para conocer un poco de música. Claro, tenemos que hablar latina, con... ¿verdad? Que está por ahí y es buena. ¿Qué? Ahí nosotros le hicimos una reseña en el blog. Ah, muy interesante. En el blog Rock Pop Metal y más. En el blog Rock Pop ya buscando el foro, buscando el foro. No, aquí lo tengo. Pues rock, sí, entonces, pop, saludos a Javi desde Argentina. Bueno, saludos para Javi desde Argentina. Un saludo muy especial. Hasta Argentina, más bien sería. ¿Es argentino? No, que desde Argentina él nos saluda. Sí, desde Argentina está. Argentina que desde Argentina nos está saludando. Nosotros saludamos a... No, yo estoy diciendo... Desde Costa Rica. Hasta Argentina. ¿De dónde? De Costa Rica. De Costa Rica. ¿Y él está? En Argentina. ¿Y nosotros? Pero vamos a la música ya. Bueno, vamos con esta cantante, toda una revolucionaria por el género en el que se desarrolló. No hay muchas mujeres en ese género realmente, es muy pocas o casi ninguna. No he visto, no, sinceramente no conocía, solamente a ella. Patricia Lee, nada más y nada menos, que conocida como Patti Smith. Es una cantante de punk. La diosa del punk, le llamaban. Pues todo esto que trae el punk, que trae esta nota, nosotros hicimos un especial de punk aquí una vez. Uh-huh. Pues todo eso que trae esta nota, ella lo interpreta, lo caracteriza y lo hace en el escenario. De la mejor manera. Bueno, vamos con esta canción que se llama Because the Night. Where I feel when I'm in your head. Take my hand, Bueno, son las 9:35 de la noche acá en Costa Rica, Radio Estéreo 506, nuestra radio oficial, y Radio Nova, que estamos transmitiendo con ellos. Ajá, retransmitimos con ellos. Buenas noches. Y también estamos retransmitiendo, ajá, para Asalto Mata, una radio española, allá todos los miércoles a partir de las 7 de la mañana. El programa grabado, así que un saludo para todos los españoles que se vienen incorporando esta mañana de miércoles. Buenos días a todos. Buenos días, españoles. Bueno, ¿qué podemos decir de Patti Smith? Patti Smith era una artista en todos los sentidos. Ajá. Ella era cantante, compositora, hacía poesía, era actriz de teatro, actriz, era pintora, pintaba ella, y pues de todo. Tenía una pinta muy masculina, ¿verdad? Más o menos. Sí, es que es por el tema de la nota en que ella se desarrollaba, o el género en que se desenvolvía. Ajá. Eso la hacía hacerse un poco así más ruda, más... Tiene libros, montones de libros de poesías. Por cierto, nació el 30 de diciembre de 1946, nuestra amiga que estábamos escuchando ese tema. Y está activa, tiene una banda que se llama The Horses. Ah, ¿todavía? Ajá, el hijo es el guitarrista. Y se presentaron, creo que fue ahora en octubre, en Argentina. No, hombre. Sí, sí, ella se encuentra activa actualmente. Increíble, ¿verdad? Increíble, sí. Bueno, seguimos con más música. Seguimos con más música. No puede faltar lo nacional. Ajá. Dentro de la escena nacional hay una mujer que pues ha marcado una pauta ahí bastante a nivel comercial. Es de las más conocidas, yo creo. Pionera también dentro de esto. Yo no recuerdo haber visto mujeres antes de ella cantando. Ya ahora sí hay muchos grupos. Está el Irare, uh-huh. Está otro grupo también. ¿Cómo es? Ametis. Que canta mujeres, hay mucho, ahora hay mucha cantante, pero dentro del rock en sí, del rock clásico, casi no habían cantantes femeninas, y es Marta Fonseca con el grupo Sweet Dobles. Ajá. Yo he ido a muchos conciertos de Marta y pues las canciones de Sweet Dobles son un poco pop, más baladas, más rock alternativo en algunos casos, pero ella en sí es toda una rockera. Sí, ella sí. Se echa canciones de Led Zeppelin, de Nirvana, de todo. O sea, ir a un concierto de Marta Fonseca es todo un espectáculo de rock. Ok. Y a la edad que tiene, que no sé qué edad tiene ahorita, actualmente tiene como 50 y resto de años, casi 60, si no me equivoco. Y aún sigue con esa potencia en la voz. Entonces vamos a escuchar a Marta Fonseca con Sweet Dobles y esta canción que se llama Profanar. Vamos a la música y ya regresamos. Después de profanarte todo se congeló. Un llanto que se ahogó. Después de muchas noches el dolor te embriagó. Bastó tan solo un piano para ser mi ficción. Durmiendo en las cenizas de un corazón que no despertó. Este sol se marchó. Como ave que migró, así el viejo mundo nueva vida te dio. Prefiero el dolor que un día me dio tu edad, que la mentira de saber que podrías estar aquí. Y así fue. Gritamos de muchas noches el dolor que me da. Tan solo un piano para hacer mi ficción. Nosotros seguimos acá en Cultura Rock. Nos quedan ya exactamente, vamos a ver, 10 minutos, 17 minutos de programa. 17 minutos de programa nos quedan, chicos. ¿Qué ¿Te les puedo parece? Hablar? Sí, sí. Podemos hablar. Sí. ¿Qué nos tenés que aportar ahí de Marta Fonseca? No, que bueno, Marta empezó con Sweet Dobles. Ajá. Con Bernal Villegas, que es uno de los guitarristas más reconocidos acá en la escena nacional. La edad no la encontré de Marta. Sí, pero, no la encontré, pero ella, 50, anda, ella anda como en 50 y resto, sí, si no me equivoco. Sí, tal vez unos 50. Sí, mi amor platónico es. Mi amor platónico es. Yo tengo una foto por ahí con ella. Le gustan mayores. Sí, sí le gustan. Ah, entonces, no, usted tiene que verla, es que ella todavía se ve joven. Sí, y Marta es muy bonita. Uh-huh. Además, es una mujer muy, muy elegante, muy, muy sexy. Muy elegante, ajá. Pero, ¿Usted Juan González? No. No, no, pero sí, no. sí la he visto. Pero yo la conozco. Salud, Rebe. Como si fuera una virilla, ¿no? Y pues ahí dejamos sonando esa canción de Madonna, Like a Virgin. Ahí está sonando, por cierto. Suena. ¿Qué tienes que decirnos de Madonna? La reina del pop. La reina del pop, exactamente. ¿Qué más? ¿Te gusta Madonna? Con ese título, claro. Sí. Claro, la criticaron claro. demasiado hace unos meses porque sacó una canción con Maluma. Se le vino todo el mundo encima a Madonna. Sí, claro. Se le vino todo el mundo encima. Al final, pues, no entendí cuál era la ciencia o el fondo de hacer ese tema. Porque, sinceramente, Madonna no iba por... Eso lo hacen para entrar a las nuevas generaciones. Madonna es un ícono, pero ya, o sea, la gente que le escucha a Madonna la escucha hace años. Son los mismos. Bueno, pero está pasando eso mucho. Sí, últimamente mucho. Pudimos ver a Ozzy Osbourne haciendo trap con un cantante que obviamente no me sé ni el nombre, ¿verdad? Quieren entrar a la nueva era, digamos. Alguien famoso dentro de ese género. Pero no debería, no sé, pienso que no es la forma correcta. O sea, bueno, digamos, este tipo de artistas ya consolidados ya deberían de estar, pues, si quieren seguir con su carrera. Sí, pero es parte de eso, es parte de, digamos, no solo ellos han hecho eso, muchos cantantes han hecho, pues, duetos con personas de otros géneros. Por ejemplo, recuerdo uno muy, muy, muy conocido, muy famoso, que fue Paul McCartney con Michael Jackson. O sea, sí, pero es diferente. Saliéndose totalmente. No, pero digamos que en esa época Michael Jackson no tenía la fama que tiene ahora. Bueno, que llegó a tener en su momento. Y Paul McCartney venía de los Beatles, o sea, de ser uno de los cuatro grandes. Recordemos que Michael Jackson es famoso de que tiene cuatro años. ¿Verdad? Sí, pero digamos que no era tan refamoso como llegó a ser, porque Michael Jackson es una de las estrellas más reconocidas. Entonces, en ese momento, Paul McCartney venía de ser de los cuatro grandes, o sea, de una carrera súper exitosa, y pues hizo un dueto con el carajillo ese famoso, fue lo que él pudo haber dicho, no sé, algo así. Y pues fue un éxito, y el géneros diferentes, o sea, Michael Jackson con su pop, su disco y sus cosas. Pero y, es que van sobre una misma línea al final. Pero es que, por ejemplo, es que vean ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Ahora qué hay para escoger? O sea, sería poner, no sé, Metallica con Justin Bieber, una hora así. O sea, porque no hay muchos cantantes actualmente que se tienen de un género parecido. Ahora una de dos. O las baladas pop, así como. Bueno, Metallica lo hizo también, ¿verdad? Que fue muy criticado con esta chica. Se me fue el nombre. Metallica. Metallica. Ajá. Sí, con. Ahorita le digo. Se me olvidó. Ahora más tarde. Pero bueno, podemos ver a Till. Till Lindemann también. Ajá. El de Ramstein. Qué terrible. Con el trap. Sí, sí. Algo, o sea, espantoso. Es ellos que lo que buscan es entrar en la nueva era, en la nueva género, en los nuevos grupos de gustos musicales y entrar ahí, darse a conocer nada más. Tal vez ni siquiera quieren tener un fans club de carajillos millennials, es que, pero quieren tener, pero quieren darse a conocer, por lo menos decir, vea, yo soy famoso y llegué aquí porque, no sé, tengo una trayectoria de tantos años. Pero, o sea, ¿qué le puede aportar? ¿Qué le puede aportar un grupo, pues, de fans de Maluma, digamos, a Madonna? O sea, no, nada más, no tiene nada que aportar. Sinceramente, no sé por qué. ¿Será que lo habrá hecho? Un día se puede llamarla y hablar con ella para ver qué fue lo que pasó. Para ver por qué comete sus errores. O también leí que los carajillos que estaban escuchando esa pieza de trap que hizo Ozzy decían, ¿y ese viejillo quién es? Sí. Que obviamente no saben quién es. Sí, exactamente. Pero hablemos de Verónica. Verónica. Lo dejé como loco, ¿vio? Madonna. Ah, Madonna. Madonna. Madonna. Se llama Verónica. ¿En serio? Yo, sí, Verónica. Verónica, Verónica. Se desquitó, ¿verdad? Se desquitó. ¿Sí? Lo dejé como loco, ¿eh? Se lo apliqué, sí. Todo se paga en esta vida. Siempre le aplico, siempre le digo nombres raros y se queda. Bueno, ¿qué puedes aportar sobre? ¿De qué podemos decir? Sobre Madonna. ¿Cuál es el nombre verdadero? Verónica. Verónica, sí, se llama Verónica. Verónica. Ay, no me acuerdo el nombre completo, pero se llama Verónica. Tiene ahorita 61 años, la de mi mamá. Está joven Madonna, no está tan revieja. No. Y de cómo se mantiene, ¿verdad? Ella. Uh-huh. De bonita, tiene 6 hijos. Uh-huh. Algo muy importante: 2 hijos de ella son naturales de ella. Y los otros 4 son unos chiquitos negritos que ella adoptó. Uh-huh, de esos países allá de África, donde pasa mucha hambre. Ya encontré aquí la fecha de Marta Fonseca, 1967. Ah. El 17, 52 años. 52 años tiene Marta. Uh-huh. Madonna, Luis, Verónica Cincone. Ajá. Uh-huh. Ese es el nombre de, de Madonna. Uh-huh. Sí, ¿qué podemos decir? Ella ha sido siempre muy polémica, ¿verdad? Y en aquellos tiempos era una chica rebelde. Una chica rebelde, diferente. Impuso moda también. Pero ella no dejó nunca dejó de ser ropa. Esa, ¿cómo le podemos llamar? Esa diva. Ah, sí. Siempre. Siempre. Y pues de ahí, única. Ella, excepcional. Y ahorita está activa también todavía. Y se anda tocando por todos lados, cantando. Se anda tocando. Sane su mente porque. Sí, que dice Lady Gaga. Lady Gaga también. Pues. Ah, Lady Gaga. Metallica Gaga. Con Lady Gaga era. Lady Gaga tiene eso es lo que está diciendo. Pero Lady Gaga tiene un vocerón. Sí, y tiene canciones. Bueno, pero fue muy crítica. Sí. Tal vez por la nota de. O cuando Lady Gaga estaba empezando, que era tal vez diferente, pero ya. Es que ella es de todo, o sea, pero sí. El género de ella sí es el rock. Sí, sí, pero se ha moldado un poco más, ha cambiado ya. Yo me imagino que tal vez ha madurado ya musicalmente y ya está como encontrando su norte. Porque Lady Gaga pues canta bien. Sí, tiene muy buena voz, tiene una potencia vocal. Sí. Y los shows que hace también son espectáculos increíbles. Bueno, vamos con más música porque ya nos quedan 10 minutos de programa. Pues sí, vamos con Shania Twain. Nada más y nada menos. Con esta canción que se llama Man, I Feel Like Man, a Woman. Man, I Feel Like a Woman. Le cantaste Man, y todo. Sí. Ya no vuelvo a hablar. No, para ya complacer no a Javier, que no la nada, está pidiendo hace ratos. Men. Vamos a la música y ya regresamos. Let's go, girls. Nosotros seguimos acá en Cultura Rock, ya casi terminando el programa, nos quedan ya más o menos unas tres canciones para terminar el programa de este lunes 2 de diciembre. Ya estamos en diciembre, ¿eh? Ya entramos a diciembre. Sí. Tenemos que ver las fechas de diciembre porque no sabemos, ya se dio más o menos el calendario. Hacemos un especial de Navidad, eso es todo. Sí, hay un montón de rockeros con música navideña, buenísima. Tenemos gorritos y toda esa cosa. Sí. Bueno, ahí habría que hacer un fiestón con toda la gente que siempre nos acompaña, los que quieran venir. Eso es un... Los que quieran venir, hacemos un fiestón aquí. Hacemos un fiestón acá en cabina de cierre de año. Cierre de año, un simulacro. Simulacro de cierre de año. Bueno, esta pieza que se estaba sonando es un piezón, realmente. Sí, muy buena. Demasiado 54 buena. Años. 54 tiene. Años. Sí, increíble, lindísima está ella. Sí, ella está muy guapa todavía. Uh-huh. Sí, y canadiense. Canadiense. Este. Sabes que a mí me hubiera gustado ser canadiense. Pues pasa. Es una, sí, es sí. Una de mis nacionalidades favoritas. ¿Tiene pinta? Sí. ¿Y por qué? ¿O qué? Por el país, o sea, el país, como la forma en que ellos, el gobierno se administra y todo eso, un gobierno muy organizado. Sí, pero no es tan sencillo tampoco, es un país caro, te lo digo. Pero por... es que ellos ayudan mucho a la... Es por eso, sí, o sea, es caro, pero ellos mismos se sostienen. Sí, sí, sí. Por eso es que no permiten que cualquier persona entre al país. Sí, y es vacilón porque si vos, digamos, vas a ejercer como mecánico, por decirte algo, tenés que estudiar para poder ser mecánico. O sea, no es que voy a poner un taller y listo, ¿no? O sea, tienen que prepararse para la carrera que quieran. Qué bueno. Que quieran llegar. Son muy, muy... Imagínese estrictos. Ahí, nada más, voy a darme una aurora boreal de algún lado. Y me fui, me voy para allá, en la montaña, y listo. Así como ir a decir, vamos allá a ver el amanecer a Caldera. Sí. Qué chido, sí. Por aquí les está pidiendo, Katyn dice, Cranberries también, con Dolores. Dolores, claro. ¿Ya le vamos a decir a Silvio? Sí, sí, digámosle que ya tenemos las entradas, ahora sí, en la mano, físicas. Ajá. Ya tenemos las entradas de Kiss listas. Esa es tu noticia, Silvio, el día de hoy. Sí, sí, sí. Ya. Tenés las entradas. Se me había olvidado contarle, Silvio. Que ya, ya. Cuidado, le pasa lo de Don Ramón que perdió el tiquete. ¿Ah? Ay, no. Esa vara sí debe ser desesperante, ¿verdad? Saber que usted tiene algo y lo perdió. Y... Sí, no, ya están bien guardaditas. Ajá. ¿Qué, señor? ¿Qué pasó? No, vamos a la música de una vez. Ok, estamos hablando sobre. Bueno, estamos haciendo un especial sobre todas estas chicas que marcaron diferencia en el género rock, y hemos abarcado ya varios tipos de rock en sus ramas. Esta, porque esto es country, esto y es country. Rock pop. Uh-huh. Ajá. Por ahí estuvimos también con Soul, pop, la reina del pop, rock and roll. Blues con Janis. Blues con Janis. De todo un poquito, sí. Está variado hoy. Sí, ha sido un programa muy interesante. Pues lo mejor de todo es que es dedicado a todas las mujeres, así como Rebe, que siempre tratan de hacer las cosas bien. Y mujeres rockeras. Mujeres rockeras. Sí, cierto. Y ahí nos estaban diciendo, pidiendo Cranberries. Ahí podemos poner un pedacito de Zombie. Un piezón, eso es un piezón. Y el mensaje que tiene es muy, muy bueno también. Es un temazo. Cranberries, Zombie es un buen tema. Una gran pérdida también. Muy joven estaba para morir. Sí. Una lástima. Dolores. Bueno, seguimos. Jackson, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, vamos con una de las mejores voces. Yo creo que de lo que se mantiene activo y vamos los a escuchar grupos más modernos. Dos temas de una vez. Ajá. Una de las mejores voces del rock más popular actualmente. O más comercial. Ajá. Amy Lee con Evanescence. Y esa voz peculiar que tiene ella. Tiene un vocerón realmente. Para mí es una de las mejores voces. ¿Vos qué pensás? ¿Te gusta Evanescence más o menos? Más o menos, sí. Es que a Rebe no es el tipo de música que le gusta. A Rebe no le gusta. Vemos a ella. O sea, yo he visto videos de ella y especiales de ella cantando a capela, que, o sea, uno se queda así con la boca abierta. Tiene muy buena voz, muy, muy buena. Sí, a Rebe no le gusta tanto el rock más que... Melódico, es que melódico. Es un toque más melódico. Sí, es metal melódico. Y pues vamos también con una cantante de nada más y nada menos que nos acompañó por acá un día, Delirare, uh-huh. Y la canción Away. También. Que también, un vocerón, tiene nuestra amiga de Delirare. Del disco Rhythms. Ajá. El disco de Rising. Y vamos con Evanescence entonces, Bring Me to Life y Delirare con Away. Yeah. Bueno, ahí estábamos escuchando a Natasha. Natasha de Lirare con ese último. Muy buena voz, Natasha. Creo que estoy apagado. No. No. Sí, sí. Ahí estoy. Uno, dos. Uno. Estoy, ya me da desconfianza a mí. Lo que tengo bajito es el retorno. Bueno, vamos a escuchar ya este último tema, Jack, para despedir el programa. Pues sí. Y no podía faltar. Una de las mejores voces femeninas que he escuchado yo en el género rock. Ajá. Toda una pionera en ese estilo. Nada más y nada menos que Tarja Turrentine con Nightwish. ¿Qué? Y ese piezón, ese es un piezón. ¿Qué opinas, Roy? Excelente, excelente. Sí, ¿te gusta la idea? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar ya este último tema para venir cerrando el programa. Ya regresamos. Entonces vamos con Nightwish y esta canción que se llama Over the Hills and Far Away. We'll be right back. Bueno, de esta forma llegamos al final del programa de este lunes. Puras voces femeninas hoy. Puras voces femeninas. Buenísimos tú. Muy buenos. Un especial, pues, dedicado a todas esas chicas metaleras, rockeras. Y de verdad que fue un gusto de escuchar tan buena música el día de hoy. Sí. Así es. Bueno, invitarlos para que le den. Blanco, ¿no? Sí. Se la agonió. Para que le den este. Para que sigan a Rebe en su blog. Rock, pop, metal y más. Ay, qué chiquito. Ah, ya se lo sabe. No, sí, yo lo estoy viendo. Jamás. Yo pensé que eso lo sabía, ¿verdad? Para que sigan ahí. Ese cosillo, pueden dejar de basura ya. Para que sigan ahí a Rebe en su blog con todas estas notas previas antes de los programas. Pues por ahí sí. Rebe, ¿sabes qué te voy a proponer? Voy a ver que me complazca. Ajá. A ver. Hágame una nota especial para mí. ¿Cuál? Hágame una de eso que estábamos hablando ahora. Duetos peculiares o duetos extraños fuera del rock, o sea, que son cantantes de rock que han hecho duetos con personas que no son del género, por ejemplo ese como me parece Michael Jackson una propuesta mejor le voy a hacer. Hágalo usted para mi blog. Sí, ayer pasamos y hoy una colaboración de Silvio, por cierto. Ajá. Está muy, muy interesante, muy buena la investigación que hizo Silvio y es de los videojuegos, el metal y el rock. Ajá. Buenísimo, cuáles bandas metaleras, rockeras, por ejemplo, como Korn han hecho canciones para videojuegos. Vieras qué bonito que está muy interesante, ahí lo puede encontrar. En mi época había muchos en los juegos de Tony Hawk. Salían muchas canciones de rockcillo así, vacilonas. Sí, claro, salía claro. Limp Bizkit, salía si no me equivoco, como Linkin Park y grupillos así. Offspring también salían algunos. Sí, no, pero en serio, estamos, ahorita pusimos en estos días una invitación para los que quieran formar parte. Se nos unió un señor de Perú. Nos está pasando mucha información muy buena de banditas ahí como no tan conocidas. Nosotros pusimos acá una banda peruana, ¿se acuerda, Jackson? Sí. Hay buen metal. Musicalmente muy buenos, sí. Pero cantaban en dialecto. Sí, entonces vieras que me voy a nombrar ahorita la banda, pero es muy muy bueno. Tenemos pues ese señor que nos está colaborando un montón, don Fernando Canito, él nos está pasando información. Buena información. Barcelona, y todos los que quieran formar parte, pues igual desde aquí les hago la invitación para que nos se comuniquen conmigo, nos manden y pues obviamente les damos los créditos 100%, ¿verdad? Claro. Y lo pasamos por ahí porque hay gente con muy buenas ideas, entonces. Sí. Pues todo el mundo pues abierto a colaborar ahí en este blog de Rebe, pop, rock, pop, metal y más. Ya me vas a corregir, ¿verdad? Y lo está leyendo. Respete, Rebe. Respete a la gente. Ya. Bueno, ¿qué? Nos despedimos. Sí. Bueno, lástima, ¿verdad? Ajá. Estaba muy bueno el programa, pero ya es tarde. Buenas noches y muchas gracias por compartir con nosotros un lunes más. Se nos acabó el programa, pero esperamos que la próxima semana estén nuevamente con nosotros para seguir compartiéndoles buena musiquita, historias y los comentarios que siempre estamos aquí para darles a ustedes. Así que buenas noches y espero que la pasen súper bien esta semana. Nos escuchamos la próxima. Bueno, gente, pura vida. Nos estamos escuchando la próxima semana, si todo sale bien. Y pues igual, con un especial ahí bien tuanes, algo bien diferente. Y recuerden, eso es Cultura Rock. Díganle a sus amigos, a sus familiares, a sus compas de este programa para ir creciendo cada día más y más. Pura vida. Lo que pasó un día como hoy en el rock. Esto fue Cultura Rock. Para vos que nos acompañaste, gracias totales. Thank you.